Bueno, tenemos un doblete, vamos a hacer lo más breve posible porque sabemos que el tiempo apremia, pero la verdad es que el deporte en estos últimos meses, como la mayoría de las áreas del país, no ha dado mucha tregua en términos de novedades. Hubo dos novedades fuertes en las últimas dos semanas, en los últimos días diría incluso. La primera es la aparente modificación de financiamiento y cambio de intenciones, cambio de rumbo de los Juegos Evita, una de las principales políticas deportivas de base del país. Y la segunda es la reciente, muy reciente, renuncia de cuatro jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol a la selección en el medio de una fecha FIFA. Es decir, fueron convocadas, llegaron al predio, vieron las condiciones y decidieron renunciar. Bueno, y hubo todo después toda una serie de especulaciones, visita de Chiquitapia y demás. Las dos cuestiones tienen mucha tela para cortar, así que arranco por donde ustedes me indiquen, digamos. Sí, vamos si querés con la de los Juegos Evita. Se conoció hace unos días la intención por parte de la Secretaría de Turismo y Deportes de al menos de modificar y, como decías vos, también cambiar un poco la estructura de financiamiento de esta competición que a nivel federal representa bastante y que tiene mucha historia también a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. Es así, es una de las, yo diría, la principal política pública de base del país, involucra a miles de pibes que practican deporte. Es una política además inclusiva, incluye deportes para adultos mayores, para personas con discapacidad. Más allá de, como siempre decimos, ¿no?, que las cosas son muy perfectibles, la realidad es que con la excusa de una falta de eficiencia de los Juegos Evita se promueve desde lo que es la Secretaría de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, creo que es el combo que armaron, sí, sí, de Daniel Scioli. Bueno, cambiar todo, ¿no? Cambiar todo. Al principio hubo una especie de teléfono descompuesto porque el subsecretario de Deportes de la provincia, Leandro Lurati, salió a explicar algo que no era. Aparentemente no estuvo en el famoso Zoom que mantuvo Scioli con las distintas provincias, Scioli y nuestro ex intendente Julio Garro. Un Zoom que, según me comentaron, duró solo 40 minutos porque tienen la versión gratis de Zoom. Así que bueno, no, también todo para unos lauchones. Para tener un poco una idea del nivel de improvisación. De hecho, esta era la primera reunión sobre deporte que tenía en la cartera con las provincias y estamos a 5 meses ya. De un cambio de gobierno. No había respuesta sobre lo que iba a pasar, por ejemplo, con los Juegos Evita, que por supuesto en algún momento del año había que empezar a organizarlos. En esa reunión, en la que no estuvo Leandro Lurati, se mezclaron dos cuestiones que son distintas. La primera es los cambios que quiere hacer el gobierno con los Juegos Evita, y la segunda es el desarrollo de los Juegos de Alto Rendimiento, que es una iniciativa del Comité Olímpico Argentino para los atletas que están en el alto rendimiento, pero que todavía digamos, no son de nivel olímpico, no están compitiendo afuera, en Europa, donde sea, ¿no?, para tener una competencia nacional de alto rendimiento. Eso es una de las iniciativas relacionadas al deporte que va a acompañar Nación. Y la otra sí era un cambio en los Juegos Evita en diferentes sentidos. El primer ítem, por supuesto, era un simple recorte, ¿no? Le van a pasar los gastos a las provincias. Las provincias van a ser los que van a tener que elegir si mandan una delegación, si no mandan una delegación, qué tamaño de delegación manda, porque los gastos de un evento nacional van a correr por parte de ellos. Pero además hay una reducción muy importante en la cantidad de atletas que van a participar, creo que es algo así como de 25.000 a 9.000, y en la cantidad de deportes. Y acá hay un ítem interesante para analizar el sentido de esta política, ¿no? O sea, lo que propone Nación es que se jueguen los Evita solo los deportes que son olímpicos. Por supuesto, eso implica la erradicación de un montón de competencias que son de índole más popular o que simplemente no son parte del calendario olímpico por una cuestión del olimpismo, ¿no?, del deporte, ¿no? ¿Y por qué promueve esta idea? Bueno, porque, y esto es lo que confundió el subsecretario Lurati, porque la idea es que esta sea un primer escalón hacia el alto rendimiento, que los Evita sean el primer escalón hacia el alto rendimiento. Después vendrían los Juegos de Alto Rendimiento y después ya vendría, ¿no?, un clasificado olímpico. En ese sentido, el sentido de este cambio en los Evita tendría que ver con dejar de financiar a las bases, a dejar de financiar la práctica popular del deporte, que es el sentido originario de los Evita, ¿no? Cuando surgieron en la década del 50, los Evita se pensaron como una manera de acercar un montón de pibes, no solo al deporte, sino a estar incluidos en la sociedad. Se les hacía exámenes médicos a los que no habían tenido acceso, se los vacunó, fue una verdadera política de inclusión social en ese momento, y se pensó el deporte también como un espacio donde se podían encontrar personas de distintos estratos, ¿no?, con todo lo que conlleva eso. Bueno, ahora lo que van a hacer es reducir todo eso a su mínima expresión y convertir a los juegos simplemente en un primer peldaño hacia el alto rendimiento, es decir, una vez más, lo único que va a financiar Nación en términos de deporte es la élite de la élite. Ya lo habíamos charlado, ¿no?, con los cambios que están haciendo en el Ente Nacional de Alto Rendimiento, que es el que otorga las becas y que habrán visto en los últimos días, no le está pagando casi ningún atleta para que vaya a intentar clasificar a los Juegos Olímpicos, incluida, por ejemplo, la selección de vóley, ¿no? O sea, la selección de vóley que es bronce, con todo Luciano De Checo la semana pasada, que pagaron muchas cosas de su propio bolsillo para venir a entrenar a Argentina y después viajar hacia la Vóley Nations League, que es lo que les va a permitir clasificar o no a París 2024. Así que ahí está claro, ¿no?, el cambio de modelo, a contramano completamente de lo que está pasando en el mundo, por lo menos en Europa, donde justamente lo que se empieza a discutir es el famoso modelo europeo del deporte, que lo que promoviera esta idea de que a partir de financiar a la élite del deporte, a la élite olímpica del deporte, iba a haber una especie de teoría del derrame, ¿no? Iba a haber mayor participación en las bases y mayor interés del mercado. Eso, los mismos que fundaron ese modelo hoy lo están cambiando. Así que, bueno, nosotros lo estamos implementando. Bueno, contramano de algunas tendencias. Son los cambios propuestos. Uy, ahí. ¿Cómo? No, digo, a contramano de algunas tendencias que se están revisitando a nivel mundial. Y como también pasa con las medidas económicas, o sea, los modelos que ya fracasaron los queremos volver a aplicar. Exactamente, sí, es muy fácil trazar paralelismo porque, bueno, las ideas que se aplican económicamente o políticamente o socialmente están aplicándose de la misma manera, de alguna forma, para el deporte, ¿no? Entonces es bastante fácil trazar ese tipo de paralelos entre ideas económicas y las ideas que están llevando ahora aplicando al deporte. Todo, por supuesto, siempre es en nombre de que no hay plata. Pero bueno, sabemos que este tipo de eventos no son significativos en términos de presupuesto para el Estado Nacional. Tiene más que ver también con lo ideológico. El nombre de los Juegos también estuvo discutido en estos días. De hecho, se difundió entre los distintos representantes de las provincias una especie de PDF, una especie de informe con lo que pretendía Nación para los Juegos Evita, y ya le habían cambiado el nombre. Se llamaban Torneos Deportivos Nacionales, algo así. Bueno, hubo un poco de lío y Scioli salió a desmentir que quisieran cambiar el nombre. Como siempre, la pelea del nombre parece ser casi una distracción, ¿no? O sea, más allá de que desconecta al evento de sus raíces históricas, es irrelevante, y cuando cambie el gobierno cambiará el nombre de nuevo. Digo, eso es una pavada. Pero bueno, un poco da la seña de lo que quieren hacer y de cómo muchas de estas cuestiones que están recortando son simbólicas muchas veces, ¿no? No es que realmente van a tener un impacto a nivel déficit fiscal. Y otra de las cuestiones que hacías mención ahí, Pedro, que tiene que ver, si se quiere, con un representante que en algún momento se posicionó en la vereda de enfrente de Daniel Scioli y Julio Garro en lo que tenía que ver con esta discusión acerca del desembarco de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol, es el Chiqui Tapia, para quien parece que también no hay plata, ¿no? En este caso, para las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Argentina. Sí, lo de Chiqui, y ya que tocas el tema del ASAD, un asterisco final sobre lo de los Evita, ¿no? Cuando se financia el deporte y después las cosas no andan y dicen tienen que venir los privados a financiar los clubes, bueno, ya sabemos dónde empezó, ¿no? Empezó en ese primer desfinanciamiento. Chiqui Tapia, que es anti-SAD, tampoco tiene un proyecto de fondo para que el deporte de base crezca, y tampoco para que el deporte femenino crezca. Eso quedó un poco evidenciado con estas con esta cuádruple renuncia que sufrió la selección argentina esta semana. Se fueron Lorena Benítez, Julieta Cruz, Laurina Oliveros y después Stabile también renunció. Las jugadoras habían sido convocadas en el marco de lo que es una fecha FIFA de amistosos. Argentina juega con Costa Rica, ganó el primer amistoso 2-0 y hoy juega de nuevo en un ratito, en 10 minutos nada más. El partido lo dan por D-Sports, por DirecTV. La cuestión es que renunciaron, o sea, fueron convocadas, se dieron cuenta de que no les daban desayuno, tenían que pagarse los viáticos, es decir, iban de su casa al predio pagándose, y algunas son del interior, pagarse todo tipo de gastos. La AFA no les ofrecía más que el predio y unas tostadas con manteca, creo que era lo que contaban en redes sociales. Me río, por supuesto, para no llorar, ¿no? Tremendo. Bueno, y cuatro jugadoras que son históricas, referentes, bueno, dijeron, bueno, basta, pensemos que ya hubo varias renuncias a la selección nacional, incluida Estefanía Manini, digo, o sea, es un tema que viene de arrastre, y para mi gusto lo que demuestra es que no hay un verdadero plan estructural de Chiqui Tapia para el fútbol femenino. Él, en su momento, vendió esta semiprofesionalización como un proyecto de avanzada, pero le tiró el fardo a los clubes que de golpe debieron profesionalizar un área para la cual no estaban preparados. Los clubes están todos en rojo, la mayoría. Bueno, no estaban preparados mínimamente para profesionalizarlo. Algunos de ese apuro tejieron proyectos interesantes, otros no. Y la actividad quedó así como está hoy, un poco a la deriva. Y eso se refleja en la selección nacional. Fue un gesto simbólico lo de Tapia, pero solamente por la galería en ese momento, y eso se demuestra con que su selección, que entrena en su predio, en un momento de AFA, además de una AFA millonaria, multimillonaria, no tiene lo más básico. Y no hay ningún real interés porque haya visibilidad de la selección, no se le da un verdadero lugar de protagonismo. Por supuesto que los procesos son largos, eso se entiende, pero lo que pareciera no haber es voluntad de iniciar un proceso. No pareciera haber un proceso, un plan real de fondo. Y bueno, es la enésima vez que estamos hablando de este tema en torno a la selección nacional de fútbol argentino, una situación que ha sido denunciada pero innumerables veces ya, y bueno, va camino a, ¿no?, a perpetuarse de alguna manera. Bien, Pedro. Bueno, como decías vos, si en un momento como este de ingresos récords de la AFA no hay un proyecto para el fútbol femenino, ¿cuándo será? No le dieron ni para un servicio de 2 estrellas a las jugadoras del fútbol femenino. Así que bueno, preocupante, y que seguramente lo podremos seguir charlando en la continuidad del año. Por el momento te agradecemos por todos estos minutos. Muchas gracias a ustedes. No pedimos la construcción de un estadio para que jueguen al fútbol. Un proyecto a medio plazo estructurado y coherente de hacia dónde tiene que ir el fútbol femenino. Es lo único. Y un abrazo. Un abrazo.